y morir por tu amor. Y que dicha de ser morir por tus ojos divinos, que son la expresión del placer. Y morir, sí, morir y cantar que al cabo en la vida toditito es amor y dolor. Cantar, cantar, cantar, que al cabo la vida es muy corta. Reír, reír, reír, que al cabo la vida no importa. Amor, amor, amor, palabra que encierra el destino. Tu nombre sacro santo, porque en él siempre existe el amor. Y morir por tu amor, y que dicha de ser morir por tus ojos divinos, que son la expresión del placer. Y morir, sí, morir y cantar, ruiseñor, que al amor y dolor. Cantar, cantar, cantar, que al cabo la vida es muy corta. Reír, reír, reír, que al cabo la vida está loca. Amor, amor.